el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza el Enredando las Mañanas, hoy desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, desde aquí, desde el 87.7 Radio Voces. Hola, Marian. ¿Cómo le va, Ismael? Bien, porque estamos en el Enredando. Sí, estamos chochos, miren, estamos chochos y chochas. Aquí palpitando este Enredando las Mañanas una vez más. Y que siempre nos quejamos del clima, de que va a llover, que no va a llover. Mire, hace una semana que llueve en La Rioja, sépanlo, estamos muy contentos. Contentos y mojados. Y húmedos. Les pedimos ayuda a nuestros compañeros de la red, a aquellos lugares donde están acostumbrados a la lluvia, que nos den algunos consejos de cómo sobrepasarlo. Sí, también le pueden mandar un mail al municipio diciéndole cómo se hace una infraestructura para que la ciudad aguante el agua también. Que aguante dos gotas. Bueno, ya que estamos con el clima, le cuento que estamos en los 21 grados aquí en la ciudad de La Rioja. 20 kilómetros la visibilidad, una humedad del 82% y una presión de 964. Se espera una máxima para hoy de 31 grados. No quiere decir eso que se va a desnublar y que este clima tan tropical se va a ir, sino que lo más probable es que se nuble, haya calor. Transpiremos más. Haya humedad, pero que se va a alargar a la noche. Vio que la noche está lloviendo. Sí. Después de la tarde-noche empieza a lloviznar. Es martes y la lluvia lo sabe. Claro. Bueno, y estamos saliendo en esta Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo hacemos los martes cada 15 días desde Radio Voces, pero nos escuchan también en otras ciudades. Nos están retransmitiendo también en Radio Pueblo y Capoma en Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Estación Sur en Catamarca. Radio La Barriada en Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. y también Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciana Arruga, también en Buenos Aires. Le mandamos un saludo a Julio Echeverría y en la técnica de la radio de la RNMA, que siempre está dispuesto a solucionar cualquier problema que se presente en la conexión, sobre todo. Exacto, así que un abrazo a Julio. Vamos a estar compartiendo este noticiero que va hasta las 12 acá en, como les decimos, en Radio Voces. Hay gente que nos está escuchando desde temprano porque de 8 a 10 va nuestro noticiero, así que los obligamos martes cada 15 días que se queden en, claro, en el 87.7. A las 12 y media empezamos a tomar el examen. Bueno, a ver qué dijimos a las 11. Y a las 11 y media, ¿quién entrevistamos? Claro. Y tienen que saber todo. Si usted está en la otra punta y nos quiere mandar un mensajito, lo puede hacer al 384-93-9434. Ese es el celular de la radio. Nos pueden enviar un mensaje y decirnos, no sé, cómo está el clima, cómo ha vivido, cómo ha transcurrido estos Enredando las Mañanas que ya van llegando a su última curva. Exactamente, vamos terminando el año. Para nosotros es el 19 de diciembre. Claro, la última vez. Exactamente, así que ahí lo vamos a hacer con sidra y con esas cosas. Champagne y todo eso. Nosotros vamos a comer acá en el norte, vamos a comer chocolate con 40 grados de calor. Sí, sí. Todo por la conquista cultural imperialista. Cuando pasan apenas 10 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a ir al primer corte musical de Enredando las Mañanas y ya volvemos con más. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Creíste sabio, sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabías. Vía a vía, se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta. Patea a quien sea con tal de alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Tras esta villa su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes. Correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seis minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros seguimos haciendo enredando las mañanas desde aquí, desde la provincia de La Rioja. Bueno, y vamos a comenzar con una buena noticia, algo que es extraño en estos últimos tiempos, ¿no? Dar buenas noticias. Pero siempre hay alguna que podemos rescatar y esta es muy importante y nos llena el alma de alegría porque Abuelas de Plaza de Mayo anunció que recuperó su identidad, la nieta número 126. La organización Abuelas de Plaza de Mayo anunció en la tarde de ayer que recuperó a la nieta número 126, quien está feliz de haber conocido la verdad. Hoy al mediodía, ahora en algunos minutos, en la sede de Abuelas, miembros de la organización brindarán una conferencia de prensa junto a su familia para dar detalles de la historia, dijo la agrupación en un comunicado. También van a estar presentes familiares y compañeros de militancia del padre y de la madre, del padre y la madre, la nueva nieta, quien se encuentra feliz de haber conocido la verdad, dijeron. Y también solicitaron a la prensa y a la sociedad en general la prudencia y el respeto y la confidencialidad que esta noticia requiere. En lo que va del año, Abuelas ha recuperado 5 nietos sustraídos de sus familias durante la última dictadura militar. El caso anterior, la última nieta o nieto, se recuperó el 26 de octubre. Han sido las noticias que también nos dan un poquito de tregua, de esperanza en estos años, como decía Isma, que lamentablemente tenemos un montón de malas noticias que darles y bueno, esto llega como un mimo para poder seguir en este camino. También desde Abuelas de Plaza de Mayo se anunció que van a marchar este próximo jueves, pidiendo, o bajo el lema, la falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo se movilizará este jueves, como les decíamos, en el marco de una nueva edición de la ya clásica Marcha de la Resistencia, reeditada desde que asumió Mauricio Macri. Las madres marcharán junto a un vasto conjunto de organizaciones políticas, sindicales, sociales y también culturales, que fueron convocadas bajo el lema "La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar". Vamos a marchar por los que tienen trabajo para que lo puedan conservar dignamente y no sean esclavos, y por los que no tienen para que lo consigan, y por los que dudan de que los vayan a echar para que vengan, dijo Eve de Bonafini. Y también se convocó a esta marcha, que va a ser desde el jueves 7 de diciembre desde las 15:30 y se va a extender durante 24 horas hasta el viernes 8 a las 15:30 horas. La Marcha de la Resistencia es una herramienta de lucha creada por las madres desde 1981 en plena dictadura militar y consiste en marchar 24 horas seguidas en Plaza de Mayo. El eje estará puesto en la falta de trabajo que se vive en el país, la degradante situación social, producto de las medidas impuestas por este gobierno nacional, expresaron a través de un comunicado las madres de Plaza de Mayo. Les comentamos que determinan inconstitucional la ordenanza de municipio no tóxico. La Cámara Federal de Córdoba declaró inconstitucional la ordenanza 4930, que determinaba al Departamento Capital como un municipio no tóxico y no nuclear, por lo cual ordenan de inmediato el levantamiento de la clausura y el reinicio de las actividades exploratorias en el predio Aripán 1, ubicado en el Cantadero, acá en nuestra provincia, donde se encuentra un importante cuerpo de uranio en estudio. Destacamos que la CNA responde a las políticas nacionales al ser un organismo del Estado Nacional, por lo tanto estamos en manos de Cambiemos. Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria y todos los representantes de este sector político, como así también del intendente Paredes Urquiza de nuestra ciudad capital de La Rioja y el gobernador de nuestra provincia, Sergio Casas, detener este nuevo avasallamiento contra la naturaleza, manifestaron desde la Asamblea de La Rioja Capital. Para charlar de esta lamentable medida, que va también en plan del ajuste de Cambiemos, estamos en comunicación con Lucía Ávila. Ella es integrante de una de las asambleas. Lucía, te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Un gusto saludarte al equipo, a la audiencia. Buen día. Buen día, Lucía. Queríamos, bueno, charlar sobre esto, que la verdad que vuelve a ponernos en alerta, porque al determinar inconstitucional la ordenanza de municipio no tóxico, se volvería a dejar la verdad en manos de la CNA un microclima, un lugar excepcional en nuestra provincia como lo es el Cantadero. Así es, nosotros estamos en pie de alerta. En realidad sabemos que siempre esto va a estar en discusión y en tensión, ¿no? Hay un proyecto extractivista común a todas las fuerzas mayoritarias por hoy en la política. Por eso la responsabilidad de Cambiemos y del Partido Justicialista es igual en cuanto a cómo se profundiza esto de extraer nuestros recursos, contaminarnos y poner en riesgo nuestra vida. Y como bien vos lo señalás, este fallo es un retroceso, lo declara inconstitucional a una ordenanza, a la cual nosotros reivindicamos como un trabajo, un logro del pueblo, ¿no? Es un ordenamiento que hay, dice explícitamente, como pocos en Argentina, la prohibición, ¿sí? Establece la prohibición de la explotación de uranio. Esto es muy importante porque nace de las luchas asamblearias y de un pueblo que defiende su derecho a vivir en un ambiente sano. Es lo que la justicia no ha dado lugar, ¿no? Entre el derecho a la vida y los negocios, a veces estos tribunales, estos jueces, terminan amparando negocios casi siempre, lamentablemente. Por eso, la garantía de cuidar un lugar, de protegerlo siempre, viene de la mano de la conciencia de los pueblos, ¿sí? Que con tesón y mucho compromiso logran que determinados sectores políticos, por más que estén comprometidos en forma explícita muchas veces con los negocios, terminen cediendo, ¿no? Frente a la presión y la convicción de la gente. Así que bueno, eso es lo que hoy es como balance nos queda, ¿no? Escuchamos que públicamente el intendente habló de apelar, que es lo que le corresponde hacer como municipio, a la Corte Suprema, uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, se detiene porque mientras esté judicializado no puede haber avance alguno. Claro. No obstante, hay muchas otras medidas que deben tomar los otros sectores políticos responsables de esto, porque están en el gobierno, ¿no? Si hablamos de Cambiemos, como puntualizamos en nuestro comunicado, Inés Vitoria, Martínez, Julio Martínez, los diputados electos por Capital, como Galván y Vigio, ¿no? Hoy son la cara política de la CNA, ¿no? Que tienen que hacer cargo de que ellos traen a un Macri, hacen ver y lo muestran a la población como El Salvador, el del gran cambio. Bueno, el cambio viene en la mano del uranio. Entonces tienen que poner la cara para decir cómo van a parar esto que ellos incluso dijeron acompañar, ¿no? Sabemos que Cambiemos crece en función de la lucha del alternativo. Seguro, Lucía. Desde el día uno en el que Macri asume, empieza también una nueva campaña por una vez más, porque si hablamos de estas distintas medidas que se han tomado y que nos han puesto en alerta como pueblo riojano, que se han movilizado en grandes luchas como lo es la lucha por el Famatina, y también lo ha sido por el Cantadero, con cortes de ruta, con carpas en el lugar para que estas empresas no puedan operar en esos lugares. Ha dispuesto que, digamos, para la gestión de Cambiemos era importante activar estos puntos de megaminería, de minería, de explotación. Creemos que también es parte de una avanzada en el ajuste a nivel nacional, ¿no? De apretar un poco más en los puntos donde había resistencia para explotar, como en el caso de nuestra provincia. La impronta empresarial que tiene Cambiemos gana cualquier racionalidad política y de estrategia de Estado. Esto es contundente en cada una decisión que las toma. Y como bien vos lo señalás, lo que hicieron fue quitar, mermar las retenciones que tenían las mineras, bajar el canon. También están revisando la ley de glaciares. Y de la mano de eso, bueno, judicializan ahí donde hay resistencias, como en Cantadero, para avanzar ponen los proyectos, ¿no? Es extractivista 100%, la mirada de Cambiemos, y por eso hay que, bueno, ¿no? Un poco sacar la careta de quienes se muestran como diferentes cuando en realidad son continuadores de políticas que están rechazadas por el pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero en esta suerte de siempre el equipo del mal menor, terminamos como pueblo, ¿no? Gracias a Dios, siempre sectores que dan testimonio de otros caminos muy dignos, para nada confundidos con esto, que parece una suerte de hipnotismo, ¿no? Vos estás pagando carísimo, todo está subiendo, tenés los sueldos congelados, pero sin embargo, la gente vota a un proyecto que le sube los productos de la canasta básica cotidiana y congela los sueldos, ¿no? Pero bueno, creo que el desafío es eso, ¿no? La unidad y la lucha en esto de volver, como siempre se estuvo, de la mano de la vida, ¿no? Seguro. Lucía, cuando vos mencionás recién lo de que el intendente de nuestra ciudad capital de La Rioja va a apelar esta medida, lo cual pondría por lo menos en pausa durante algún tiempo esta medida para ver obviamente qué se resuelve. Teniendo en cuenta de que Paredes Urquiza viene del sector pejotista, que en el medio dio un giro hacia la derecha, simpatizando y bueno, y siendo parte de lo que es Cambiemos en nuestra provincia, ¿le creen, digamos, que apelaría esta medida o bueno, o es simplemente una mención? Y que todos necesitan los votos, no creo que sea por un convencimiento desde ya, ¿no? Uh-huh. Una persona que justamente tiene la trayectoria política que mencionas, hay conocidos, incluso está muy cerca de Cambiemos ahora, todos lo sabemos, por una cuestión de estrategia electoral le conviene a él como espacio hacerlo. Yo simplemente anuncio lo que, como resultado de lo que pasó ayer, que tomó tanta difusión y se instaló tanto el tema, termino declarando el intendente. Está bien. El tema es, concretamente lo ejecuta, es a evaluar en el tiempo. Simplemente es claro saber, o es necesario saber, responsabilidad de cada uno. A ellos apelar, a nosotros hablar con la CNA y públicamente abortar este proyecto, es cuando lo controlamos. Que Cambiemos, y en el caso de provincia, también tiene responsabilidad en tanto y en cuanto hay leyes, hemos trabajado hasta hace poquito en nuestra tierra, que tienen que ver con la protección del lugar cantadero, ¿no? Como área protegida, natural y cultural, que involucra todo lo que le llaman la herradura, que nace en la higuerilla y continúa por todos los pueblos y bueno, termina en Cantadero. Esta ley que tiene estado parlamentario sería un instrumento muy fuerte, ¿sí?, para contrarrestar la penetración de parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la ley macro, ¿sí?, que siempre hemos pedido de las asambleas, que es la Comisión de Minería a Cielo Abierto, metalífera y uranífera. Es decir, ¿sí?, que quien diga es responsabilidad de Paredes Urquiza está parcializando las responsabilidades, y quien diga que solo Cambiemos y quien diga que solo PJ. También, acá hay un todo, las fuerzas políticas mayoritarias que tienen absolutamente responsabilidad en tanto y en cuanto tienen cómo operación, bueno, tener una decisión concreta para detener esto, sí. Bien. Lucía, vamos a seguir organizándonos, porque esa es la respuesta que siempre hemos dado desde el pueblo de La Rioja, organizándonos, manifestándonos y diciendo una vez más no a la explotación, no al uranio, no a la megaminería aquí en nuestra provincia, ni en ningún tampoco, ninguna localidad de nuestro país, porque la verdad que las consecuencias han sido lamentables a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Te damos las gracias por este tiempo y vamos a seguir en contacto. Sí, sí, si me permitís anunciar que el 16 de diciembre vamos a hacer un abrazo simbólico en Cantadero. Estamos invitando al que quiera sumarse, porque siempre, ¿no?, la acción puede más que cualquier discurso, es así de contundente, ¿no? Una carpa de importe más allá de cualquier ley. Siempre ha pasado que quienes conocemos de este tipo de luchas, muy bueno. En ese sentido, el 16 de agosto es simbólico y verdadero. Y bueno, están invitados todos ustedes. Y un abrazo grande y gracias, bueno, por eso de difundir la preocupación por la piel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Lucía Ávila, charlando de esto lamentable, que se ha determinado inconstitucional la ordenanza de municipio no tóxico y por ende se le abre camino a la CNA para explotar, una vez más, empezar a explotar lo que es el Cantadero. Para quienes no conocen nuestra provincia, que no conocen el Cantadero puntualmente, es una localidad, una región que tiene un microclima único y que terminaría con toda la vida de esa vegetación única en nuestra provincia, teniendo las mismas consecuencias que ha tenido en los distintos puntos del país donde se ha explotado uranio, donde se ha pactado con las empresas multinacionales para destruir parte de nuestro territorio. Bueno, y para sumar un poquito de esto, acaban de publicar fotos sobre la aparición de decenas de llamas muertas en cerca del dique Cuesta del Viento. Que el dique Cuesta del Viento está en la provincia de San Juan y está muy cerca de lo que es Veladero, ¿no? Uno de los emprendimientos más grandes que tiene la Barrett Gold, que ha sufrido ya varios derrames y conflictos. Bueno, y que ha estado determinado ya por la justicia que ha destruido glaciares ahí en la zona de la cordillera, está ubicado en el Cerro El Toro. Bueno, han aparecido decenas de llamas muertas en la adyacencia del dique Cuesta del Viento. Lo mismo ocurre acá en la zona de Laguna Brava, donde gracias también a la explotación que se hace en la provincia vecina de Catamarca, se han encontrado flamencos muertos y otros tantos flamencos desviados gracias también a la modificación del ecosistema, lo cual daña profundamente no solo a la flora sino también a la fauna de nuestro país. Y seguimos diciendo que esto, lejos de traernos ganancias monetarias, nos está saqueando la vida. Sí, también han aparecido flamencos muertos en la zona de Tinogasta. Y también siempre los repetimos hasta el cansancio, no es una cuestión local. La contaminación de las napas de agua llega a gran parte del país, aunque estés a cientos de kilómetros de una mina. Es lo que siempre dijeron las distintas asambleas, la contaminación camina, anda por todo el país, a través de la tierra, a través del aire, a través del agua. No, nadie está exento, lamentablemente, del daño que se le está haciendo en los distintos puntos, en los distintos focos donde hay explotaciones, a que en zonas como, no sé, cercanas a estos focos, hay cáncer. Bueno, esto camina a lo largo y a lo ancho del país. Sí, pasa lo mismo también con los agrotóxicos, ¿no? Que viajan a través de las napas del agua y también de los alimentos que consumimos. Exacto. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y los obreros del ingenio La Esperanza salen nuevamente a la ruta para impedir la venta del ingenio y pérdida de la fuente de trabajo. Denuncia que es una maniobra que hace el gobernador Morales en beneficio de los negociados con el poder económico. No, ¿cómo van a decir eso? Morales no hace. ¿Cómo le gusta difamar? ¿Cómo Gerardo Morales va a hacer una cosa así? Llego nefasto eso de Gerardo Morales. Es increíble que Morales siga en el poder. Bueno, vamos a escuchar una entrevista con Sergio Juárez, que es el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros, y también además es diputado electo por el Frente de Izquierda. Ah, perdón, primero va Sergio Juárez, perdón, que es el titular del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros. Me confundí en la producción. Escuchamos a la palabra de Sergio Juárez. Bueno, acá estamos con Sergio Juárez, ya damos inicio a esta marcha por el no a los despidos, por permanencia de la fuente de trabajo del Ingenio de la Esperanza. Sergio, decime, contanos cuáles fueron las negociaciones, cómo viene la medida de fuerza y cuáles son las perspectivas que tienen ustedes, ¿no? El tema de las negociaciones, no hay ninguna negociación porque el gobierno no se ha dignado en llamar ni cuando ha vendido el ingenio en La Esperanza ni después que ha vendido. Así que nosotros, el señor gobernador salía a decir que tenía diálogo, eso es pura mentira nada más, pero bueno, por eso se está tomando esta medida de los compañeros, que hay 338 despedidos, porque son despedidos realmente, más allá de que el gobierno diga que le ofertan ir al Estado y a Chalicán y al Pongo, eso no lo satisface al trabajador, porque nosotros decimos que la empresa no funciona con 600 trabajadores. Por eso esta movida, vos viste, la multitudinaria, y son trabajadores y familias que vienen a defender la fuente de trabajo de 338 compañeros. Decime, ¿cuáles son las perspectivas del sindicato en este caso, no, con el tema si es que se vende o no se vende el sindicato? El ingenio, porque en teoría estaba vendido, ahora no se sabe si aparece la plata para la inversión. ¿Cómo la ven ustedes? A ver, porque ha sido un tal mamarracho de lo que han hecho. Por eso nosotros decimos, el único que tiene la palabra es el juez de la quiebra. Y en este momento el juez de la quiebra no sabe nada de lo que ha pasado. Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vos mismo le dijiste, nadie sabe si apareció la plata o no. Por eso nosotros decimos que los despidos esos están mal hechos, porque realmente no pueden hacer los despidos. Y nosotros sí queremos que se venda el ingenio La Esperanza, pero con los 938 compañeros que en este momento somos. Muy bien, muchísimas gracias. Después seguimos en contacto. Bien, gracias. Bueno, fue Sergio Juárez, secretario general del Sindicato de Ingenio de Obreros del Ingenio La Esperanza, para la radio, la red de medios. Ahí escuchamos la situación que están viviendo los compañeros del Ingenio en la provincia de Jujuy. Complicado, bueno, como en gran parte del país. Ahora sí vamos a escuchar a Alejandro Vilca, que es diputado electo por el Frente de Izquierda. Bueno, estamos con Alejandro Vilca, diputado electo por el Frente de Izquierda a través del PTS, acompañando esta multitudinaria de marcha de los trabajadores del Ingenio La Esperanza, ¿no? Estamos transmitiendo para Radio Capoma y a través de ello, ¿no?, a la Red Nacional de Medios Alternativos. Primero un saludo para todos. Y sí, ¿no?, estamos acompañando esta gran muestra de los trabajadores, de apoyo y de unidad, ¿no? Porque, bueno, un poco después de este ataque del gobierno provincial, de dejar afuera 338 trabajadores y después de anunciar la venta a este empresario colombiano, creemos que hay que rechazar, ¿no?, toda medida de ajuste, de dejar afuera a trabajadores, porque después detrás de cada trabajador hay familias. Entonces nosotros estamos en contra de esto, estamos rechazando además cómo se da el marco de una supuesta venta. Es ilegal porque el juez de la quiebra no tiene ningún tipo de información. Entonces consideramos que no solamente cómo actúa el gobierno es ilegal, sino que los despidos además son discriminatorios, y por lo cual estamos rechazando. Y yo creo que esta muestra que están realizando los trabajadores con esta marcha es importante para que también sepa, ¿no?, el gobierno, los funcionarios, de que los trabajadores no están solos. La verdad que es importante porque no solamente están los trabajadores, sino los vecinos, la familia azucarera y muchos sindicatos que están solidarizándose, y otras organizaciones políticas y de derechos humanos que están acompañando esta gran lucha. Y la verdad que ojalá el gobierno retroceda con esta medida, porque seguramente esto se va a ir profundizando, porque los trabajadores van a ir hasta la última consecuencia en defender su puesto de trabajo. Sí, no, son 338 despidos ya que se mandaron, ¿no?, con carta de despido. Que esto es, como decía, ¿no?, completamente ilegal. Sí, aparte creemos que es exagerado la notificación con la policía, con escribanos. No tiene sentido, igual que esta marcha, llenar de policía las rutas. Yo creo que parte también de la estigmatización que intenta hacer el gobierno de hace meses, ¿no?, de tratar de decir que los trabajadores son mantenidos por el Estado, que les genera derogación, cuando en realidad es todo lo contrario. Este ingenio no solamente produce, produce y produce mucho, que hasta ahora el gobierno no ha demostrado qué ha hecho con todo ese dinero, ¿no?, con la producción de azúcar, de alcohol, no solamente alcanzaría para pagar los sueldos, sino también los insumos, pero no explican a dónde está ese dinero. Por eso también nosotros pedimos que se abran los libros de contabilidad de las zafras que se hicieron, sino también del pliego de venta, que para nosotros también eso está en duda, cómo es el tema de la venta, porque la verdad que en esta venta lo que pierden son los trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Gracias, muchas gracias. en los negociados que hace el poder político con el poder empresario, siempre, siempre pierden los trabajadores. Cuando pasan 44 minutos de las 10 de la mañana, nos vamos a un nuevo corte. Nos vamos a un corte escuchando a Café Tacuba con el tema Futuro. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, la muerte dijo sí. Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví. Es una cuestión de tiempo tan breve. Paulatino, aún no me cansé, unas voy a pie, otras yo camino, la verdad no importa porque no sé cuál es mi destino, es una cuestión de tiempo, tan breve. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. We'll be right back. Cuando faltan 10 minutos para las 11 de la mañana de este día martes 5 de diciembre, volvemos al Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, el Ministerio de Educación porteño elaboró un proyecto de ley a través del cual se pretende crear una universidad docente y desintegrar los 29 institutos de formación. La formación docente es el aspecto central en la reforma que queremos para las escuelas del futuro, pero partimos de un problema: no hay docentes. Esto señaló Soledad Acuña, ministra de Educación porteño. Desde el Ministerio aseguran que los porcentajes de egresos son cada vez menores y que los estudiantes no eligen esta carrera por vocación, sino por ser carreras cortas. La solución que plantea ante este contexto es crear la primera universidad de formación docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buscamos pasar de 29 institutos de formación a uno a partir del 2019, dijo Soledad Acuña. Pero para charlar un poquito sobre esto, estamos en contacto con Patricia Simone. Bienvenida, Patricia, a Enredando las Mañanas. Buenos días, soy Patricia Simeone, mi apellido. Perdón. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, una solución bastante complicada buscó el Ministerio de Educación de Buenos Aires para esto que dice que no hay egresos de docentes en Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí, claro. En realidad, en principio, te tendría que decir que es difícil poder hablar sobre un proyecto que para nosotros llegó a nuestro conocimiento a través de los medios de comunicación el 22 de noviembre, una vez que la ministra y el jefe de gobierno de la ciudad lo presentaron en el MAMBA, y luego nosotros ahí empezamos un recorrido para tratar todos los 21 rectores que formamos el CEGE, que es el consejo que nos aúna, para tratar de saber de qué se trataba esto, ¿no? Un trabajo que venimos haciendo, que venimos trabajando con autoridades del ministerio para mejorar la formación docente, pero que nunca estuvo en carpeta la creación de esta universidad. Bien, dicho esto, porque es importante saber esto de un proyecto inconsulto, y por eso nosotros estamos reaccionando sobre esto. La segunda cuestión que se propone es la creación de una universidad, que es lo que se anunció. Lo que pasa que lo que no se dice es que atrás de eso está la disolución de 29 instituciones que hemos trabajado durante más de 100 años en la formación de docentes, y que esta trayectoria nos da solo un marco como para trabajar día a día y hacer las innovaciones y la investigación que sí hacemos, que se nos está ignorando, no se nos está reconociendo, pero que si ustedes se acercan a nuestros trabajos, sí hacemos en el día a día. De hecho, para hacer algo concreto, hace 3 años hemos cambiado todos los planes de estudio con las nuevas innovaciones: educación sexual integral, nuevas tecnologías, lectura, escritura y oralidad, temas candentes en lo que es la formación docente, y esos mismos planes fueron aprobados por la Ciudad de Buenos Aires, avalados por la Ciudad de Buenos Aires para ser implementados como nuevos planes en la formación docente. ¿Ustedes a qué le atribuyen este análisis que hace el Ministerio de Educación, desde que dice que las carreras son elegidas porque son cortas y que después no hay tantos egresos como debería? Bien, muy interesante tu pregunta, porque al tomar una decisión, y una decisión de tal magnitud como ya le expliqué, digo, disolución de 29 instituciones para que todo quede concentrado en una sola, se deben analizar las causas. Lo que ha expresado la ministra en los medios de comunicación, porque nosotros lamentablemente no hemos podido todavía tener una respuesta sobre la reunión pedida con ella, es primero carreras cortas. Bueno, yo lo que te quiero contar es que nuestras carreras duran 4 años y no son elegidas porque son cortas. Digo, no sé qué información ella puede tener en cuanto a eso, así que como segundo punto te diría esto, que uno está negando, en este caso entonces, la convicción, la elección, la vocación que hace cada uno de nosotros sobre la elección de nuestro futuro. Nosotros lo elegimos por cuestiones pedagógicas, por cuestiones académicas, porque nos gusta ser docente, y después por la falta de ingreso o egreso. Bueno, primero habría que ver exactamente las estadísticas, ¿no?, de en lo que nos estamos basando, pero más allá de eso, y siendo también reflexivos y autocríticos, sabemos que existe una baja en la matrícula. Ahora, esta baja en la matrícula no es en el 2016 o en el 2017 cuando se toma esta medida. Esto se debe, las causas no se deben a lo que está nombrado, sino a al problema de las condiciones en donde nosotros en general estamos trabajando, condiciones laborales, condiciones edilicias, falta de recursos, que viene, digo, de una situación y de una gestión política que viene en la ciudad desde hace 9 años y que nosotros venimos trabajando para ver si se mejoran. Entonces, las condiciones son generales, no es solo que somos culpables de la formación porque, no sé, un día nos despertamos y vimos que no habían egresos. Hay un estudio muy interesante que demuestra que en la ciudad de Buenos Aires una persona con la necesidad que nosotros tenemos de formación, que es muy demandante, y de un trabajo que cada vez también nos demanda más en las aulas, un docente cobra 33% menos que cualquier otro trabajo que exija la misma demanda, tanto académica como laboral. Por lo tanto, ahí existe una causa clara de por qué las nuevas generaciones, antes la misma demanda, pero un 33% más de salario, van a elegir otras cuestiones, más allá de la elección, de la vocación o convicción que cada uno pueda tener. Patricia, lo que se me está planteando es si van a concentrar todo en una universidad, digamos, estos 20, se supone que los 29 institutos van a devenir en esta gran universidad donde se van a formar todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿La universidad va a ser de Buenos Aires o va a ser nacional? Bien, interesante pregunta. Ahí nos tendríamos que empezar a analizar el proyecto. Nosotros tuvimos acceso al proyecto recién el viernes cuando fue presentado en la legislatura. Es decir, nosotros lo tuvimos que recibir a través de la legislatura porque no se nos dio en forma anticipada a los rectores, que simplemente somos los representantes de todos los claustros de nuestras instituciones. El proyecto habla de una sola universidad. Obviamente esa universidad empieza siendo local, empieza siendo jurisdiccional, con lo cual acá tenemos nuestra primera duda, ¿no? Nosotros tenemos títulos con validez en nuestras instituciones, validez nacional, porque hemos pasado por este proceso que yo te contaba de acreditación en el 2014, en donde se nos aprobó en la jurisdicción y luego se nos dio validez nacional. Al volver a una universidad que va a ser local y jurisdiccional, tendríamos que estar pasando este proceso, se supone, de una universidad local a la aprobación de la CONEAU, que tiene muchos requerimientos y que con cuestiones similares, experiencias similares como las de Entre Ríos, que por ejemplo está nombrada y que es muy bueno que se pueda ir a esa experiencia, ha tardado de 10 años como mínimo, terminando en que en los institutos, o por lo menos uno de los institutos que pasó a ser universitario, vuelve a ser en estos últimos años instituto de formación docente. En el medio yo no te puedo decir cómo será la validez de los títulos de nuestros estudiantes, cómo se va a hacer esa transformación. Lo que sí se puede ver claramente es que de 29 instituciones, con sus 29 rectores, con sus 29 consejos directivos, con pluralidad de voces, se pasa a una sola institución, cuyo rector primero va a ser un rector organizador, como bien dice el proyecto, elegido por el Ejecutivo, en el cual es decir, que luego desarrollará el estatuto y el proyecto de la universidad. Esto contrapuesto al sistema democrático de gobierno que tenemos en nuestras instituciones, con organismos como el DGA, los colegiados como son el Consejo Directivo, las juntas departamentales, las unidades académicas, y muestra a las claras que hay una cierta degradación en lo que es la parte democrática o la democratización de nuestras instituciones. También queda por ver las condiciones de todos los docentes que trabajan en los distintos institutos y también cómo va a afectar el cursado de los estudiantes, porque no es lo mismo tener un instituto en el barrio que tener que viajar hasta esta universidad, que no sé si ya quedó definido dónde va a funcionar. No, nosotros no tenemos detalles de todas estas cuestiones, no tenemos detalles de la organización específica. Lo que sí yo quiero dejar en claro es que lo que vos decís es porque nuestras 29 instituciones, que son 21 de formación docente y 8 de artística, están distribuidas por toda la ciudad de Buenos Aires. Claro. En la ley, quiero ser clara y precisa, dice que los patrimonios y que todas estas cuestiones se van a respetar, así que bueno, preguntaremos en cuanto a esto. Lo que sí quiero ser claro es, si bien hicimos un análisis del proyecto, nosotros no consideramos que este proyecto tenga que ser tratado, a ver, ya directamente como proyecto con cada uno de los artículos, porque en sí el tratarlo implica el aceptar la destrucción de nuestras 29 instituciones. No sé si soy clara. Entonces, ante eso nosotros tenemos una contrapropuesta. Nosotros no nos negamos de ninguna manera a jerarquizar en los términos que nosotros entendemos lo que es jerarquizar, que es mejorar las condiciones salariales, mejorar las condiciones edilicias, trabajar en la investigación, dar recursos para que un profesor pueda estar al frente al aula, pero también pueda tener horas de investigación y de reflexión crítica. Tendríamos que discutir qué significa jerarquizar, no es un rango per se. No nos oponemos a eso, estamos abiertos al diálogo completamente. Lo que sí nos oponemos es a que de un plumazo se nos borren y se ignore todo el trabajo realizado. Exactamente. Muchísimas gracias, Patricia, por este contacto con el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias por escucharnos. Buenos días. Buenos días. Ahí pasaba Patricia Simeone, que es forma parte del Instituto de Formación Docente Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de esclarecernos un poquito este proyecto que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para eliminar los 21 institutos de formación docente más los 8 institutos de formación artística y converger todo en una gran universidad. Para que todos vayan ahí felices y contentos. Realmente dudo mucho de que 29 institutos, digamos estos docentes, todo el personal que trabaja en estos 29 institutos pueda afectarse en una... Tiene que ser muy grande. Exactamente, tiene que ser una especie de planeta Felicidonia, como serían, digamos, es una utopía. Digamos, a partir lo quieren hacer a partir de en 2 años, digamos, en 2019. Bueno, cosa que tiene... Algo más que quiera vender. La revolución de la alegría. Macri, que maneja el país como una empresa. Bueno, no vamos a hablar tampoco de los antecedentes que tiene Macri al frente de las empresas. Al frente de empresas, exactamente. Que después se tuvo que hacer cargo del Estado. O sea, no todos nosotros, digamos. Y las generaciones por venir. Y después, y a partir de Macri como presidente, 100 años para... Para adelante. Para adelante, exactamente. Bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa con los espíritus. Nos vamos con los espíritus, que siempre es bueno. Ya volvemos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro y encendido. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, porque vivo de lo que amo, canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Y movedizo. Rara loca rea revirada, carrea revirada, rara loca rea revirada, comunista, tijereta, dispeto, sin adaptada, idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada, porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Rara loca rea revirada, porque amo otra mujer y no me escondo ni casi casi 10 minutos de las 11 de la mañana. Nosotros seguimos haciéndole Enredando las Mañanas en este día nublado aquí en la ciudad de La Rioja. Se asusta el operador, no estamos en medida de fuerza esta vez. Sí, estamos en asamblea permanente, pero... En estado de alerta. Volvemos a este Enredando las Mañanas de día martes 5 de diciembre. Ya hay que sacar la sidra añeja que quedó el año pasado. Yo tengo como 4 más o menos. El tema de la sidra es que hay que tomarse como 20 para que te haga un cosquilleo así. Sí. Te haga reír. Yo tengo ganas fish... Y tengo sidra. Ya están un poco, ya tienen algunas cositas flotando, así que me parece que no deben estar bien. Hay que hacer sidra casera, es más rica. Bueno, ya como se ha venido diciendo en varios lados, ATE convoca a un paro nacional para mañana, en rechazo de las el paquete de reformas que está intentando implementar el gobierno de Mauricio Macri. La Asociación de Trabajadores del Estado Nacional ratificó convocatoria a paro general en todo el país y movilización en Buenos Aires hacia el Congreso para mañana a 6 de diciembre en rechazo de las reformas laboral y previsional, que es el paquete de medidas que integra un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados durante más de un siglo. Recordemos que van a haber marchas en todo el país, aquí en nuestra provincia va a ser en la Plaza 25 de Mayo. Pero bueno, para charlar un poquito sobre todo lo que va a pasar mañana, estamos en comunicación con el secretario general de ATE, Hugo Godoy. Bienvenido, Hugo, al Enredando las Mañanas. Hola, muy buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, Hugo, mañana paro nacional y movilización en todo el país. Sí, así es. Creo que el reclamo para exigirle al gobierno que retire estos proyectos de ley y que no siga avanzando en esta política de esquilmar el bolsillo de los trabajadores y destruir derechos, destruir organizaciones y solo favorecer a las empresas transnacionales. Esta política del gobierno nacional debe cambiar, y por esa razón es que los trabajadores estatales, que junto con los jubilados somos, parece ser, el pacto de la boda sobre los cuales se descarga con más dureza esta política de ajuste, reduciendo nuestros salarios, precarizando nuestro trabajo, despidiéndonos compañeras y compañeros, generando desocupación. Bueno, desde ATE hemos convocado a este paro nacional, también en el marco de una convocatoria de la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, que está siendo acompañada también por muchas otras organizaciones que forman parte, sindicatos que son de la CGT, sindicatos de la CTA de los Trabajadores, organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista, Barrio de Pie, un conjunto de expresiones sindicales y sociales que mañana nos vamos a reunir a lo largo y a lo ancho de todo el país, y las plazas van a reventar seguramente de participación popular, y aquí en la capital federal marcharemos del Congreso a Plaza de Mayo, porque el principal responsable de estos proyectos es Macri, y es Macri el que tiene que tomar la determinación, el presidente de la nación, de retirar estas leyes que tanto mal le hacen a los trabajadores y al pueblo argentino. Este paquete de reformas, que la llaman reforma laboral, pero en realidad es un paquete de ajuste y de flexibilización, busca sobre todo atrasar 100 años, ¿no?, las conquistas de los trabajadores. Y también viene una avanzada por otro lado que lo viene haciendo casi silenciosamente, que es avanzar en las organizaciones gremiales, ¿no? Han anunciado que van a intervenir los gremios y quitarle la personería gremial a aquellos que no cumplan con algunos requisitos. Sí, efectivamente, estos proyectos de ley, porque no es uno solo, no es solamente la reforma laboral, es el cambio previsional que reduce el haber de los jubilados, es la reforma impositiva que le quita obligación de aportes patronales al sistema de seguridad social, es la ley de responsabilidad fiscal que va a obligar a las provincias a producir profundos ajustes en desmedro de los derechos sociales, sanitarios y educativos de la población. Es una reforma en el Estado que una tercera reforma que está produciendo desocupación, vaciamiento de organismos, desaparición de otros y creación de organismos paralelos para que cumplan las funciones del Estado Nacional haciendo negocio con las empresas amigas. Entonces, frente a esta situación, hay que impedir que esto suceda, porque estas leyes se aprueben, porque efectivamente, como vos bien decís, va a significar un retraso de 100 años en el derecho laboral en la Argentina, y los trabajadores no estamos dispuestos a hipotecar semejante caudal social que nos merecemos y nos corresponde por derecho propio, y que además hacia la perspectiva de una Argentina con justicia y libertad. Por eso es que cuando el gobierno, a la par de esto, lo que quiere también es destruir las organizaciones sindicales autónomas. El gobierno acuerda con los sindicalistas amigos y interviene y destruye a las organizaciones que nos oponemos. Evidentemente, esto viola el derecho de libertad de agremiación que establece la Constitución Nacional, y por lo tanto no lo vamos a permitir. Hugo, ¿han tenido contacto con legisladores para tratar de frenar este proyecto, digamos, frenarlo desde adentro de la Cámara? Nos reunimos la semana pasada con varios legisladores para impedir que se apruebe la ley de reducción de los haberes de los jubilados y la ampliación de edad jubilatoria en el ámbito privado. Y lamentablemente tuvimos un mal resultado. Con mucho dolor, porque quienes formaron parte fundamentalmente de esas comisiones fueron los jubilados, los centros de jubilados que forman parte de nuestro gremio y de nuestra central. Les dijeron que sí, que estaban de acuerdo, pero después votaron a favor de lo que decía el gobierno. Les mintieron en la cara, nos mintieron en la cara. Verdaderamente hay algunos bloques de legisladores que votaron a favor de esa ley o que se abstuvieron, pero que le dieron quórum y habilitaron la aprobación de esas leyes que verdaderamente dan vergüenza. Así que la verdad es que estamos dolidos con esa situación. Vamos a seguir haciendo rondas de conversiones con los legisladores y esperemos que cambien su actitud, porque así como actuaron la semana pasada, es algo verdaderamente doloroso. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias por este contacto y vamos a estar atentos a lo que suceda mañana ahí en el Congreso con la marcha, digamos, la principal marcha, y después todo lo que suceda en lo largo del país en las distintas plazas principales que se van a converger de trabajadores. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Ahí pasaba Hugo Godoy, Cachorro Godoy, el secretario general de ATE a nivel nacional, contándonos bueno, lo de la marcha y el paro nacional para mañana en rechazo a este paquete de reformas del gobierno de Macri. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chena Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. El Polo Obrero realizó medidas de fuerza en la avenida 9 de Julio y en 13 puntos del país, también en reclamo de aumentos en los programas sociales y en rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno nacional. Estamos en comunicación con Eduardo Beliboni para charlar respecto de esta movilización y medida de fuerza en todo el país. ¿Cómo estás, Eduardo? Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Eduardo, ¿cuál es el balance de la medida que realizaron hoy en la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires y también en 13 puntos del resto del país? Bueno, el balance es que seguimos sin una respuesta de parte del gobierno. Durante 20 horas estuvimos pidiendo una reunión frente al Ministerio de Desarrollo Social y se ve que los funcionarios y la propia ministra no nos vio. Porque no tuvimos ni un llamado telefónico ninguna posibilidad de una reunión o propuesta de reunión, con lo cual levantamos la medida hoy a la mañana, pero la levantamos sobre la base de la continuidad del plan de lucha que habíamos discutido ante la falta total de resultados o de respuesta del gobierno. Así que volvemos a planificar acciones para la última semana del mes de diciembre. Vamos a establecer contactos con organizaciones, con otras organizaciones, para tratar de ampliar también la base del reclamo, la cantidad de compañeros representados en este reclamo, y para que el gobierno escuche los planteamientos que estamos haciendo, que nos parecen simplemente de sentido común. Eduardo, lejos de desoír el gobierno, porque estas medidas se han estado tomando alrededor de todo este año, de todo el 2017, pidiendo por emergencia social, pidiendo por emergencia alimentaria, por estar un poquito más cerca de lo que dice la canasta básica, que nos cuesta mes a mes. Pero lejos de oír estas necesidades del pueblo, el gobierno nacional impulsa leyes que todavía aprietan más. ¿Qué tenés para decirnos sobre esto? Claro, nosotros no somos parte o no estamos reclamando la emergencia alimentaria ni la emergencia social. El reclamo de ayer fue muy claro, tenía que ver con la pérdida de poder adquisitivo que tienen los programas sociales, porque al haber tenido solo un 10% de aumento contra un 25% de inflación, son de los sectores más golpeados por... Bueno, tenemos ahí un pequeño inconveniente con la comunicación. Estábamos escuchando a integrantes del Polo Obrero, viendo el plan de lucha que están llevando a cabo, que tenían un acampe en plaza, en Avenida 9 de Julio, en reclamo por esta reforma y también por la apertura de planes sociales. Este acampe se levantó para converger mañana en lo que es la marcha nacional en contra de las reformas del gobierno de Macri. Eduardo, volvemos a la comunicación. Habíamos tenido ahí un problemita técnico. Como vos decías, se levantó el acampe, pero se continúa con el plan de lucha. Recién nos mencionabas que para la última semana de diciembre. Y mañana hay una manifestación también a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Van a estar también... Mañana hay una... Está convocada una movilización por la CTA, la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, el SUNA, la Unión Ferroviaria, una serie de sindicatos, y nosotros también, el Polo Obrero, nos vamos a utilizar en rechazo a esta reforma laboral y a la reforma previsional, que es un verdadero plan de guerra contra los trabajadores, siendo llevado adelante por el gobierno con el acuerdo y la firma de un pacto con la CGT, que es un oprobio contra los trabajadores, y por eso estamos tratando de convocar por abajo, de organizar por abajo una resistencia que evidentemente no va a venir por arriba desde la CGT, que acuerda con este pacto, que acuerda con... Por supuesto, acuerda porque sus mandantes acuerdan. Acá hay un juego perverso. El senador Pichetto dice que la CGT tiene que aprobar la reforma, que si la CGT la aprueba, ellos lo aprueban. La CGT recibe las indicaciones de los partidos que integran el Partido Justicialista, el Frente Renovador. Acá se está jugando al yo no fui, fuiste vos, fuiste yo, frente a una enorme reforma laboral. Si la votan, son responsables tanto los partidos que la votan como la CGT que la aprueba. Este juego que están haciendo es muy perverso, muy negativo, y oculta en realidad que tanto el PJ, porque responde a los gobernadores, como la CGT, que responde al Frente Renovado y al PJ y el Frente para la Victoria, están de acuerdo con esta reforma laboral. Seguro, y digamos, pese a que hay quienes sostienen que hay diferencias entre el peronismo y lo que es el PJ y la gente que hoy es parte del gobierno nacional, muchos, por no decir todos, los sectores peronistas y pejotistas han votado estos proyectos, así que es clara la complicidad también por destruir básicamente más de 100 años de derechos adquiridos para la clase trabajadora. Claro, como ustedes dicen, la diferencia que dicen tener no se expresan en las leyes que después votan, por ejemplo. Y no es solamente la reforma laboral, que como vos decís, la reforma previsional, no hay que dejarla de lado, que es un ataque a los trabajadores, sino que durante todo el periodo anterior, durante 2 años, el PJ y otras fuerzas le votaron más de 80 leyes al macrismo para que pueda gobernar. Es decir, que el macrismo lleva adelante una política también de ataque a los trabajadores con leyes muy lesivas, como por ejemplo la modificación de la ley de accidentes de trabajo, de la ley de ART, que fue votada con el voto, porque no tenía mayoría y todavía no la tiene porque se sigue funcionando con la Cámara vieja, no tiene mayoría en la Cámara de Diputados ni tampoco lo tenía en la Cámara de Senadores. Es decir, que solamente salieron esas leyes con el apoyo total y absoluto del Frente para la Victoria, del Frente para el Renovador y del Partido Justicialista. Seguro. Eduardo, no solo se habla de mejores condiciones, pelear también obviamente por la suba de los distintos programas sociales, y sino que también se habla de qué sucede con la gente que ha perdido a lo largo de estos 2 años de gobierno y antes también su puesto de trabajo y que hoy cada vez le cuesta más caro vivir. Claro, por supuesto, digamos, esos son directamente los trabajadores precarizados o los desocupados. Sí. Es decir, hay una masa de desocupación muy importante, sobre todo en los sectores de los trabajadores menos calificados, que es brutal, que es muy superior a la media, obviamente, porque la media de la desocupación es precisamente una media entre distintos sectores. En los sectores de los trabajadores precarizados y de la juventud, la desocupación es enorme. Y no hay ninguna respuesta. Por ejemplo, ha fracasado el plan Empalda, o lanzó el día 1 de mayo, conjuntamente, justamente con la presencia de la burocracia de la CGT, estaba con el Momo Venegas, el fallecido Momo Venegas. Cuando lo anunció Macri, se aprobó un plan que se llamaba Plan Empalme, que se suponía que era el empalme entre los trabajadores precarizados de los planes sociales y un trabajo, y fracasó estrepitosamente, y no se hacen cargo tampoco de su fracaso. Es decir, que los sectores acá más necesitados, los sectores más desprotegidos, como son los jubilados, como son los desocupados, son los que más están siendo atacados por este ataque, por este plan de guerra contra los trabajadores. Sin duda de eso. Es por eso que, bueno, mañana vamos a estar movilizándonos en todo el país. Acá en La Rioja también se marcha, para que una vez más podamos pedirle al gobierno nacional que no alcanza para vivir, que no alcanza para comer. Lamentablemente vuelve a estar cerca un 19 de diciembre que nos trae, que nos lleva inmediatamente a una memoria de un 2001 de crisis uh-huh. profunda, y que creemos que de la mano de un gobierno de derecha y que ajusta cada vez más, no estamos para nada lejos de toda esa situación. Claro, claro. Lo que parece no tener memoria ni los 19, ni los 20, ni de todo lo que ha ocurrido en este país, son los gobiernos, claramente, porque repiten modelos que han fracasado, repiten fórmulas que han fracasado y que finalmente terminan en crisis sociales enormes que no son una salida para la mayoría de la población y que vuelven a insistir en recetas fracasadas. Lamentablemente, vamos a ir a una pelea fuerte en todo el país. Se está desarrollando una oposición por abajo, un repudio de los trabajadores, una bronca de los trabajadores, que por supuesto tiene el dique de contención de que los sindicatos, la mayoría de los sindicatos están manejados por la burocracia sindical, pero que seguramente esos diques van a ser rotos por la fuerza de los trabajadores, por la necesidad de, como ustedes dicen, oponerse a esta ley que barre con 100 años de conquistas. Y en eso vamos a estar el Polo Obrero, la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero. Genial. Un abrazo, Eduardo, y muchas gracias por el tiempo y también por la información. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estábamos charlando con Eduardo Beliboni, él es del Polo Obrero. Y bueno, estaban llevando adelante una manifestación esta mañana en 14 puntos de nuestro país y también en la ciudad de Buenos Aires. Y se ha decidido levantar esta medida de fuerza, pero es para estar mañana presentes en la gran movilización en todo el país para pedir que pare este gobierno nacional de apretar. Exactamente. Se van a sumar mañana a lo que es la concentración ahí en el Congreso, como bien lo decía la nota anterior Hugo Godoy. Uh-huh. y bueno, van a converger ahí. Se me pegó el término, el verbo converger, quiero decir. Sí, quiero se usa ahora. Denunciarme públicamente. digo, distintas corrientes se van a juntar en lo que es la gran movilización ahí en el Congreso. Las dos CTA, algunos gremios de la CGT, bueno, y distintas organizaciones políticas y sindicales y sociales también. Seguramente, y si hay algo que ha traído como consecuencia la gran traición que se siente desde la clase trabajadora por parte de lo que es la central de trabajadores, que es la CGT, es justamente una unidad fuera de lo que es este gran sindicato que ha pactado y ha hecho un apretón de manos con un gobierno mercenario, que es justamente que haya unidad en las calles y que se puedan manifestar en todo el país, porque lo loco es que las mismas cifras oficiales dicen que cada vez la canasta básica está más cara, que cada vez alcanza menos, que para no caer en la pobreza necesitaste 15, 16 mil pesos por mes, cosa que gente para algunas personas es un sueño tener un salario de ese nivel, y que es un gobierno que nos está matando de hambre, que charlábamos recién con Eduardo, ellos no pidieron ni la emergencia alimentaria ni la emergencia social, pero se ha estado pidiendo por distintas organizaciones a lo largo de todo este año, y es increíble que estemos en diciembre y sigamos pidiendo lo mismo y que cada vez aumente más. Exactamente, que aumente todo, ¿no? Aumente todo menos los salarios. Ya dijeron varios gobernadores que a raíz del pacto fiscal no va a haber paritarias el año que viene. Están frisados los sueldos por lo menos 2 años. Exactamente. La revolución de la alegría, que le dicen. A ver si se le pincha el globo a alguno que votó a Macri. Bueno, y vamos a ir a una pequeña pausa musical. Pasaron 33 minutos de las 11 de la mañana. Nos vamos con una banda que tiene un gran nombre. Hay que hacer un ranking de los mejores nombres de bandas. A ver. Usted señálemelo. El tema se llama Tu nombre y el mío. ¿Está grabando ya? Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, Chiva Raza, la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enreda. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al Enredando las Mañanas, hoy desde la ciudad de La Rioja, desde Radio Voces por el 87.7. Les recordamos que se pueden comunicar mandando un WhatsApp al 384-93-9434. WhatsApp no le cuesta nada, así que no es larga distancia ni nada. Lo hago un poquito de datos. ¿No? Le manda WhatsApp a gente que le da culpa, no nos va a mandar un mensajito a nosotros. Nosotros estamos aquí pasados por agua, en este momento no está lloviendo, pero llovió casi todo el fin de semana y ayer también. Así que por ahí nos pueden mandar algunos consejos de cómo que sea más llevadero la lluvia. Alguna gente que está acostumbrada a la lluvia, no como nosotros. Y nos vamos hasta Misiones porque se reinicia el juicio contra Victoria Aguirre. No sé si recordarán, el caso de Victoria Aguirre, ella está acusada de la muerte de su pequeña hija, quien es Selene, quien fue asesinada por su expareja. Ambas eran víctimas de violencia machista por parte de este hombre. La justicia procesó a ambos y en el mes de junio de este año se inició el juicio, pero en el medio del juicio se había recusado a todo el tribunal, incluso a la fiscal, por ser un claro ejemplo de una justicia totalmente machista. Para charlar sobre este reinicio del juicio estamos en comunicación con Claudia Aguirre, quien es hermana de Victoria. Claudia, te damos la bienvenida al piso del Enredando de las Mañanas. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bien, Claudia, queríamos saber que nos des información de cómo viene este seguir del juicio a Victoria y después de qué novedades había sobre la recusación. Claro, o sea, como decías justamente vos en el inicio de la charla, en el mes de junio, cuando arrancó el juicio,

No hay descanso para la lucha por memoria, verdad y justicia. Apenas terminada la lectura del veredicto del juicio más grande de la historia judicial y política del país, lo que fue el tercer tramo de la megacausa ESMA, la retaguardia accedió a un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos, entre estos 110 genocidas están, por ejemplo, el Tigre Acosta, uno de los tipos más perversos que actuó en la ESMA. Mire que para ser perverso en la ESMA hay que ser perverso. Miguel Echecolás, otro tipo lamentable y nefasto que actuó también en la dictadura militar. Héctor Vergés, otro asesino de La Perla en Córdoba. También está el cura Christian von Bernich, que era quien oficiaba misas, por ejemplo, en Marcos Paz y que les daba el sustento espiritual a los asesinos. Ahora, esto es lo que sugiere el servicio penitenciario, ¿no? Ahora lo tiene que resolver cada juzgado. La semana pasada, la retaguardia publicó respecto de un informe de la Procuraduría, si se dice, de Crímenes contra la Humanidad, que dirige Jorge Aguad. Allí queda expuesto que del total de 1.664 personas presas por delitos de lesa humanidad, más de la mitad, o sea, 533, ya estaban en prisión domiciliaria a fines de octubre. La retaguardia accedió ahora a varios listados en los que el Servicio Penitenciario Federal sugiere a juzgados de todo el país que incluyan en un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a más de 1.499 personas, entre ellas 110 genocidas. Lo que hay que destacar es que todos los condenados por delitos de lesa humanidad no están en pabellones comunes, ¿sí? Están en un pabellón especial para este tipo de casos. No están hacinados en como está la población general de las cárceles. No sé cuál sería, digamos, ¿por qué tendrían que ir a la casa? Más privilegios. Más privilegios todavía, más claro. Más privilegios para el privilegiado. Bueno, ante la sugerencia del Servicio Penitenciario Federal, lo más probable es que el gobierno nacional no haga nada para obstaculizar lo que están sugiriendo. Y también lo que dicen es que no van a obstaculizar la continuidad de los juicios. Pero, por ejemplo, sí avala que un genocida como Acosta, que acaba de recibir la semana pasada su segunda condena a prisión perpetua, se vaya a su casa y con la tobillera, lo cual le están quitando una parte importante del valor real de la condena. Después del 2x1, si había alguna duda sobre el poco interés o el nulo interés que tiene este gobierno nacional respecto a los derechos humanos, yo creo que estaba todo aclarado. De ahí en más ha habido acciones como estas, ¿no? Todo intento para privilegiar a los genocidas. Exactamente. Cárcel común, perpetua y efectiva, es lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo y es lo que vamos a seguir gritando en las calles cada vez que haga falta. Exacto. Nos vamos a una pausa, una pausilla musical. Nos vamos. Nos vamos. Yo quería seguir. Uno quiere trabajar y no lo dejan. Así no crece este país. Bueno, nos vamos, nos despedimos desde Enredando las Mañanas, desde la provincia de La Rioja, desde Radio Voces. Y nos han escuchado también en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. La Quinta Pati, Zumba la Turba en Córdoba. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en la Valle de Mendoza. Radio Estación Sur de Catamarca. Radio La Barriada, Florencio Varela en Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Y también Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, también en Buenos Aires. Le mandamos nuevamente un abrazo a Julio, que siempre está atento a la técnica de la radio de la RNMA. Esto ha sido el Enredando las Mañanas del día martes 5 de diciembre. 5 de diciembre, nosotros vamos a estar despidiendo hasta dentro de 15 días. Vamos a poner el la ensalada de fruta en el clérico. Es, el clérico en remojo hasta el 19 para nada, para terminar este año, este 2017. Con toda la red que hemos estado posibilitando estas salidas al aire semana a semana y que es la verdad que un trabajo totalmente comunitario. Nos vamos, gente. Nos vamos escuchando Intoxicados con el tema Comandante. Si Comandante no ha nacido, presta atención, cabrón, escúchame lo que digo. Mejor ganarte la vida peleando como soldado, tener tu tropa, no llevarla a ningún lado. Yo conozco un camino, nadie me lo mostró, pero lo puedo visualizar. Y si no me crees, o pensás que te deliro, buena suerte. Que Dios esté contigo, pero no juegues conmigo. Soy capitán, comandante, dirigente. Trabajo con amigos, pero no soy jefe. Juntos usamos mi octavo sentido para que en esta guerra algo sea divertido. Sino que vamos a ser amigos. Somos bandidos sin tirar un solo tiro. Lo que no nos gusta no lo miramos. La boludez se lo las escuchamos. Cuando tu onda no nos cabe, no vamos. Pero cuídate, cabrón. No lo miramos, la boludez se no las escuchamos. Tu onda no nos cabe, no vamos. Pero que no jodas, pachacarita te mandamos. Cuando un jugador es bueno con el balón y nadie le enseñó para dónde tiene que patear, él sabe perfectamente cómo hacer un gol. Y si no lo sabe hacer, la va a saber pasar. Como dice mi amigo el Colorado, síganme lo bueno, los demás que se queden abajo. Hay mucho bondi en la vida, no te vayas a equivocar y te vayas a subir. ¿A qué te va a llevar? Donde no quieres estar. Soy capitán, comandante, dirigente. Trabajo con amigos, pero no soy jefe. Juntos usamos mi octavo sentido para que en este mundo algo sea divertido. Si no, ¿qué vamos a hacer, amigos? Somos bandidos sin tirar un solo tiro. Y te digo, no lo miramos, si no las escuchamos, no vamos. Vas a hablar vos, si yo ya le llevé flores a la más fea, pero a la más buena. Pipi de los inconscientes te dice. ¡Ja! Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org